Bien, catálogo de los chistes preferidos por algunos reyes. No nos referiremos a las demostraciones de los bufones, por ejemplo, sino de los sucesos de la vida común que hacían reír a los reyes, ¿no? Muchas veces decimos, demasiadas veces, que los estudiantes, las amigas que se burlan de un novio, ponele, cosas así, ejercen un humor bastante más eficaz que un concurso de chistes de la televisión. De esas cosas hablaremos. El primer rey del catálogo es el rey inglés Eduardo II, que gobernó entre 1307 y 1327 en Inglaterra. Tenía este rey un afán desmesurado por parecer chistoso. Quería parecer él mismo chistoso. Era un hombre excéntrico que se divertía muchísimo con los disfraces. Por ejemplo, se solía vestir de albañil y se mataba de risa cuando funcionarios y nobles se sorprendían al encontrarlo en obras, en construcciones. También se disfrazaba de carretero y por ahí lo veían al mismísimo rey conduciendo un carruaje. Imagínense, ¿no? Si ahora los príncipes tuvieran ese afán, te vas por ahí por la calle y pasa Obama conduciendo un carro. Extraordinario. Ya los reyes no están, los príncipes no están cerca de nuestra visión, por lo menos. O al menos no conducen carros. Lo cual casi está bien, ¿no? Sí, porque... Usted le pregunto, porque no sé si es a favor o en contra que un príncipe conduzca carruajes. Bueno, este Eduardo participaba constantemente en unas francachelas voluptuosas que organizaba. Los cronistas de su época cuentan que cierta vez recompensó espléndidamente a un pintor de la corte por bailar encima de una mesa en una orgía. Bueno, yo para gastar la plata la gasto en otra cosa. Le voy a pagar a un gil para que baile arriba de una mesa. Eso no es divertido en ningún caso. También me parece que le pagaba a los nobles para que se cayeran del caballo de un modo cómico. Eduardo incluso estipulaba, había como un escalafón, una jerarquía, de los que caían con mayor gracia del caballo. Era bastante estúpido este rey. Otros reyes ingleses que tuvieron formas raras de divertirse fueron los que tenían por costumbre sacarle la silla al que se iba a sentar, que es una diversión clásica. Un clásico, sí, eso, señor. Es clásico. Para novedad, lo clásico. ¿Qué hace usted para divertirse? Muy sencillo. Le saco la silla al que se está por sentar. Por ejemplo, Jorge II molestaba a todos sus cortesanos y lo hizo durante décadas con este chiste. Parece que era lo único que lo divertía, ¿eh? Andaba siempre con una especie de melancolía que no se iba nunca, salvo cuando le sacaba la silla al que se iba a sentar. Esto lo hacía unas 100 veces por día. De modo que ya formaba parte del deber cortesano el sentarse en el suelo. Había desarrollado incluso algunas estrategias para sorprender verdaderamente a los que iban a sentarse. Tenía unos ayudantes que tiraban oportunamente de piolines, que movían la silla cada vez que alguien se estaba por sentar. Todos los ministros que tuvo durante 10 años habían caído ante el rey alguna vez. Y después el rey entraba en un estado de carcajada perpetua que duraba horas. Empezaba a reírse y no paraba de hacerlo. Alguien se vengó de Jorge, una preceptora de una princesa. Parece que una vez empujó la silla del rey y el rey se cayó. Y estalló en una risa tal que se desgració. Pero el rey... Por no decir otra cosa, el mismo rey. El mismo rey. La tipa le sacó la silla. El rey se cayó, se empezó a reír y le ocurrió lo que acabo de referir. Y eso sí que fue gracioso. Muy gracioso. Citaremos algunas bromas de otro rey, Luis XIV de Francia. Luis parece que regalaba cajitas de dulce que llevaban dentro un ratón vivo. Lindo, ¿eh? En realidad le gustaban las bromas así gastronómicas. Le echaba sal en el dulce a los nobles. O escondía, este me gustó, escondía amigos bajo la mesa para que gritaran justo en el momento de cortar el pavo. Está bien. Muy buena, eso es muy buena. Te lo amigo escondido ahí, te voy a cortar el pavo. Esa me gustó mucho. También le gustaba cantar canciones obscenas y adoraba también escucharlas. En una ocasión, cuando oía ese que toca el bombo lo toca de mala gana, tuvo un espasmo de risa que lo ahogó y casi se muere. Tuvieron que hacerle una sangría para salvarlo. Carlos V, Carlos V de Alemania, primero de España, se reía mucho ante la reacción de los cortesanos cuando él les daba algo, una limosna, un favor. Tenía incluso la costumbre de desenvainar su espada en cualquier parte y tocar ligeramente con ella los hombros de los ciudadanos que tenía cerca para armar los caballeros. O sea, los ennoblecía al tuntún. Y ante la sorpresa de estos ennoblecidos, Carlos se reía mucho. Sí, qué raro. Incluso estos favores ya se habían vuelto célebres. Cada vez que Carlos salía con la espada, se armaban tumultos de gandules que se amontonaban alrededor del rey gritando, a mí, a mí, a mí. En virtud de estas gracias de Carlos V, es que hasta hace no mucho tiempo los descendientes de aquellos ennoblecidos por sorpresa pretendían gozar de nobleza hereditaria, y esta pretensión causó pleitos, demandas, estudios, alegatos y mil giladas. Ahora, en esta misma corte, en la corte de los Austrias, ¿no?, la risa era una cosa difícil, estaba muy mal vista, ¿eh?, y los reyes debían ocultarla. Antoine de Ginel escribió acerca de Felipe II, el hijo y sucesor de Carlos, lo siguiente. Dice, no hay ningún otro rey que viva como el rey de España. Todas sus acciones y todas sus ocupaciones son siempre las mismas. Y andan a un paso tan igual que día por día se sabe lo que hará en toda su vida. Los que se le han acercado aseguran que nunca le han visto sonreír y saben que jamás lo hará. Bueno, era un tipo adusto, Felipe. Y entonces, evidentemente que no disfrutaba ni con los chistes verdes, ni sacando sillas, ni con nada de eso que nos hace felices a nosotros. Pero el caso más cruel de diversión probablemente haya sido el de Federico I de Prusia. Él se divertía groseramente en la mesa con sus oficiales, ¿no? Unos oficiales que eran también convenientemente unos degenerados. Y la víctima favorita de estas diversiones era un tímido cronista de la corte, un periodista, ¿no?, llamado Jacobo von Gunding. A este tipo los reunidos le hacían burlas de toda clase, le prendían fuego la ropa, después por ahí llevaban un mono vestido con la misma ropa que la del cronista y proclamaban que el animal era hijo natural de Gunding y lo obligaban a besarlo y abrazarlo. Bueno, pero comparada con estas diversiones resulta fina y mansa otra modalidad que consistía en remitir con la firma de Gundling, que era periodista, ciertamente, ¿no? Uh-huh. A los periódicos y a las ediciones literarias unos artículos grotescos que habían sido preparados por los amigos entre grandes risotadas. Uh-huh. En 1731 Gundling murió, pero las bromas continuaron después de muerto. Federico ordenó que el cuerpo de su cronista fuera conservado en un tonel de vino, al cual continuaron dirigiéndose con irrisión durante unos días. Al final hubo presiones del clero, o tal vez se aburrió el rey Federico, y accedió a que Gundling fuera enterrado como cualquier otro difunto. Mm. Estas son las bromas de los reyes, ¿no? Enrique IV le enseñaba groserías a su hijo, el pequeño Luis XIII. Incluso hacía, creo que lo hemos contado acá hace poco, hacía que las muchachas de la corte lo anduvieran manoseando ya de muy chiquito, con tan buen éxito que Luis XIII tomó odio a todas las cuestiones relacionadas con el sexo y nunca pudo reponerse del todo de esta aversión. Pero bueno, esto, ¿qué cosa esto de enseñarle chanchadas a los hijos, no? Mm. Es una costumbre detestable. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto? No ha venido Dorio, pero al pobre von Gundling y a los carreteros. Bueno, esa era una broma linda y no hiriente, la de que el príncipe saliera a conducir un carro. Yo me acuerdo de un rey de Nápoles perteneciente a la a la casa de Saboya, que no me acuerdo cuál rey podría ser, que iba al mercado el rey y se, le gustaba iba a pescar y después iba al mercado con los pescados y los vendía en el mercado el rey. Ponía ahí con los pescados, ¡Pechularú! ¿Y, y lo reconocían, digamos? No sé, probablemente no, porque estamos hablando del siglo XVIII posiblemente, y bueno, las caras de los reyes no eran tan conocidas. Cierto es que había monedas y estampillas, pero estampillas no, pero sí monedas, y no, pero no era como la televisión. Y no, no. Antes no se reconocía mucho la gente. Incluso estaba la profesión de usurpador, que se usaba mucho para los artistas. También estoy hablando muy especialmente del siglo XVIII, que era un siglo en donde comienzan ciertas prácticas de la sociedad burguesa actual, ¿no? Por ejemplo, los artistas profesionales, etcétera. Entonces, por ahí había un saltimbanqui o un equilibrista que se llamaba Barton y gozaba de una gran fama, pero no le tenía en la cara a Barton, y por ahí venía otro equilibrista, sí, en algún pueblo de provincia, y decía: soy Barton. Claro. Y se presentaba y la iba de Barton, iban todos a verlo y depositaban su óvulo o su óvalo. Su óvulo, señor. No, óvalo, su óvalo. Su óvulo. Bueno, hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dijo que él también era muy chistoso. Cambia los discos, pero eso no es chistoso. Por la cara no se le nota. No, pero nos contó que junto con un amigo hacían el siguiente chiste. El amigo se agachaba detrás de la víctima y él lo empujaba. Ah, pero señor, eso... Está bien, ¿no? Pero lo puede matar. Pegaba chicles en el pelo de las personas. No. Hacía sonar el timbre de las casas para luego darse a la fuga. Sí, todas bromas clásicas. Sí, pero bueno, él me dice, ¿para novedad o clásico? Y me dio entonces un disco que también tiene una metáfora tan cercana que ya no es metáfora. Se llama Qué risa. Ah, bueno. Es un tango que va a cantar Edmundo Rivero. No es de los tangos que más me gustan a mí, pero se llama Qué risa, que quiere que ponga una lágrima que me gusta mucho. No. Sí. Entonces, Qué risa por don Edmundo Rivero. Adelante. Que te entregué mi vida entera, el mate, la candrera y el marroco de ayer. Chirola, de un vuelto miserable que se olvida, te devolví a la vida y fuiste mi mujer. ¡Qué risa! Fijarme en tu sonrisa desmayada y en tu boca gastada, pidiéndome un rincón. ¡Belé! Me has hecho un rajuño del lado izquierdo y de bronca me muerdo por tan cruel sin razón. Cuando el sol te alumbró con su alegría de puro acomplejado, me fui achicando hasta que te cansó mi mundo un día, y entonces resignado dije: ¿hasta cuándo? Ya tenés ala, volá pa' donde quieras. Yo sigo en mi rincón a pan y mate. Si así pagas lo que por vos me hiciera, andate de mi lado, hoy mismo andate. Yo sigo aquí amurado, sin fe, sin ilusión, velando este final que fue mi corazón. Qué risa pedirte una palabra cariñosa para mi vida azarosa que confíe solo a vos. Grotesco, con mi caricia vil burlé tu encanto y confundí tu llanto creyéndote mi Dios. Qué risa seguir este papel de buen otario. Qué mundo sanguinario que te arrastró a mi lado. Qué angustia, que fue una vez que un pobre diablo sueña, el destino se empeña en dejarlo colgado. Cuando el sol te alumbró con su alegría de puro acomplejado, me fui achicando hasta que te cansó mi mundo un día. Y entonces resignado dije, ¿hasta cuándo? Ya tenés ala, volá pa' donde quiera. Yo sigo en mi rincón a pan y mate. Si así pagas lo que por vos hiciera, andate de mi lado, hoy mismo andate. Yo sigo aquí a murar, sin fe y sin ilusión, velando a este final que fue mi corazón. Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible. ¡Qué risa!